Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Amnistía Internacional ha condenado a Irak por retener sin juicio un número estimado en 30.000 prisioneros, entre ellos 10.000 presos que hasta hace poco estaban bajo custodia de Estados Unidos. En un nuevo informe, Amnistía Internacional documenta que los prisioneros iraquíes fueron arbitrariamente detenidos y frecuentemente sometidos a golpizas para obtener confesiones forzadas. La Organización Defensora de los Derechos Humanos afirmó que los métodos de tortura utilizados en las cárceles iraquíes incluyen golpizas con cables y mangueras, choques eléctricos en partes sensibles del cuerpo y arrancar las uñas de las manos y los pies a los torturados. Muchos prisioneros han muerto estando bajo custodia iraquí, probablemente a consecuencia de las torturas y maltratos infligidos por los interrogadores y guardias. Investigadores federales están analizando la explosión de una tubería de gas en la que al menos murieron 7 personas y tomaron fuego docenas de viviendas de la localidad de San Bruno, California. La tubería era de propiedad de la empresa Pacific Gas and Electric Company, PG&E, que además estaba a cargo de su funcionamiento. Los residentes de San Bruno dijeron a los medios que había olor a gas en el vecindario antes de la explosión. Documentos internos de la empresa PG&E muestran que esta estaba en conocimiento de que podría haber problemas con la tubería que explotó. CNN obtuvo un documento que decía que la tubería presentaba un riesgo relativamente alto y probabilidad de fallas. El documento recomendaba reemplazar la tubería y advertía que su ubicación en una zona poblada determinaba que el riesgo de fallas en ese lugar fuera inaceptablemente alto. El domingo, un regulador del estado de California ordenó a PG&E que controlara la posible existencia de filtraciones en sus miles de millas de gasoductos. El sábado se celebraron ceremonias de conmemoración del noveno aniversario de los atentados del 11 de septiembre. En Nueva York, el alcalde Mike Bloomberg dio un discurso en la zona cero. Mike Bloomberg dijo: hemos regresado a este lugar sagrado para unir nuestros corazones con los nombres de aquellos a quienes amábamos y que perdimos. Ninguna otra tragedia afectó nuestra ciudad tan profundamente. Ningún otro lugar despierta nuestra compasión, amor y solidaridad como este. Es con la fuerza de estas emociones, así como con la del cemento, vidrio y acero que llega aquí día a día, que construiremos los cimientos del futuro sobre las huellas del pasado. En este momento, les pido que se unan a nosotros y a todos los neoyorquinos en un momento de silencio. Durante el fin de semana también hubo varias manifestaciones a favor y en contra de la construcción de un centro islámico cultural en el Bajo Manhattan. Entre quienes participaron de la protesta contra la mezquita, había miembros de la organización británica de extrema derecha, Liga Inglesa de Defensa, y también se encontraba el legislador derechista holandés, Geert Wilders, quien se opone a la inmigración musulmana en Europa. El domingo, el imán Faisal Abdul Rauf estuvo en el programa This Week de ABC en una de sus primeras entrevistas televisadas desde que empezaron las protestas por el Centro Cultural Islámico que quiere construir en el Bajo Manhattan. Durante la entrevista, el imán Rauf dijo que no tiene planes de cambiar la ubicación del centro. El imán Rauf expresó: mi mayor preocupación con respecto a cambiar la ubicación del centro es que los titulares en el mundo musulmán sean Islam amenazado en Estados Unidos. Eso fortalecerá a los radicales musulmanes, favorecerá su reclutamiento. Eso pondrá a nuestro pueblo, nuestros soldados, tropas, embajadas, ciudadanos, bajo amenaza en el mundo musulmán. Y así habremos extendido y dado alas al terrorismo. El imán Rauf también dijo a ABC que la islamofobia está en aumento en el país. El imán Rauf agregó: la verdad es que esto ha sido utilizado con fines políticos y hay una islamofobia creciente en este país. ¿De qué otra manera podría describirse el hecho de que se está atacando a mezquitas en todo el país? Somos estadounidenses también. Hoy en día nos tratan y se habla de nosotros como si los musulmanes estadounidenses no fueran estadounidenses. Somos estadounidenses, somos doctores, somos banqueros, inversionistas, somos taxistas, somos tenderos, somos abogados, somos parte del tejido social de Estados Unidos. En Afganistán, al menos dos manifestantes murieron y cuatro resultaron heridos el domingo mientras protestaban contra un plan de un pastor estadounidense de quemar ejemplares del Corán, a pesar de la decisión de este de cancelar la acción. Las muertes se produjeron cuando soldados afganos abrieron fuego contra centenares de manifestantes que trataban de tomar por asalto la sede local del gobierno. Terry Jones, un pastor de una pequeña iglesia de Florida, había amenazado con quemar ejemplares del Corán en el aniversario de los atentados del 11 de septiembre, pero dejó sin efecto su decisión luego de las presiones del secretario de Defensa, Robert Gates, y de otras figuras. Se prevé que nuevos datos de censo revelarán que el número de estadounidenses que viven en la pobreza aumentó el año pasado. Se calcula que uno de cada siete estadounidenses vivía en la pobreza en 2009, el nivel más alto desde la década del 60. También se prevé que estos datos mostrarán que las personas negras y latinas fueron afectadas desproporcionadamente por la crisis económica. La Cámara de Comercio de Estados Unidos está siendo acusada de violar los códigos tributarios del Servicio de Recaudación Interna mediante el lavado de millones de dólares de un grupo vinculado a la gigante de seguros AIG, que se destinarían a obras benéficas. Según una demanda presentada por el grupo U.S. Chamber Watch, vigilancia de la Cámara estadounidense, 18 millones de dólares fueron transferidos ilegalmente de una organización benéfica vinculada a AIG a la Cámara para financiar causas políticas en las elecciones de 2004. In political news, the New York Times has revealed En materia política, el New York Times reveló nuevos detalles sobre los vínculos del líder de la minoría de la Cámara de Representantes, John Boehner, con lobistas corporativos. Boehner podría convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes si los republicanos retoman el control de la Cámara en las elecciones legislativas de noviembre. Boehner mantiene vínculos particularmente estrechos con un círculo de lobistas y ex colaboradores que representan algunas de las mayores empresas del país, entre ellas Goldman Sachs, Google, Citigroup, R.G. Reynolds, MillerCoors y UPS. El Times informa que estos lobistas han aportado cientos de miles de dólares a las campañas de Boehner, le han facilitado sus aviones corporativos para sus vuelos, han socializado con él en lujosos complejos de golf y fiesta frente al mar, y ahora están liderando los esfuerzos de recaudación de fondos para su campaña a la presidencia de la Cámara. Los estrechos vínculos de Boehner con los lobistas se remontan a la década del 90. En 1996, lo atraparon entregando cheques de lobistas de la industria tabacalera a otros republicanos en la Cámara de Representantes. Former House Speaker Newt Gingrich has accused President Obama. El expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, acusó al presidente Obama de ser un timador que tiene una cosmovisión keniana anticolonial. Gingrich hizo este comentario en una entrevista con la National Review mientras elogiaba un artículo de portada publicado recientemente en la revista Forbes Magazine, que afirmaba que Obama había adoptado la ideología anticolonial de su padre, quien nació en Kenia. Un hombre de Carolina del Norte comparecerá hoy ante tribunales por estar acusado de planear volar una clínica de planificación familiar que realizaba abortos. Según una declaración jurada presentada por el FBI, Justin Carroll Moose, de 26 años de edad, se describió a sí mismo como el equivalente cristiano de Osama Bin Laden. En materia ambiental, el gobierno de Obama rechazó una propuesta para reinstalar los paneles solares que el presidente Jimmy Carter había colocado en el techo de la Casa Blanca en la década del 70. El presidente Reagan quitó los paneles y desde entonces han sido utilizados en el Unity College en Maine. El viernes, el ambientalista Bill McKibben y estudiantes del Unity College viajaron a Washington con uno de los paneles solares originales. Un alto fiscal iraní dijo el domingo que las autoridades del país liberarán a Sara Jur hoy bajo una fianza de $500,000 debido a sus problemas de salud. Jur es una de los tres excursionistas estadounidenses detenidos hace 14 meses acusados por el gobierno iraní de espionaje. Tres palestinos murieron el domingo cuando las fuerzas armadas israelíes dispararon proyectiles contra Beit Hanoun en Gaza. Entre los muertos se encontraban un anciano de 91 años de edad y su nieto adolescente. Israel dijo que comenzó el bombardeo en respuesta a los cohetes que fueron lanzados desde Gaza y atravesaron la frontera. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que la moratoria en la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania no seguirá en vigor luego de que expire este mes. Un nuevo informe del grupo israelí Peace Now descubrió que se construirán 13.000 viviendas en los asentamientos en Cisjordania cuando se termine dicha moratoria el 26 de septiembre y al menos 2.000 de ellas están listas para ser construidas de inmediato. Ron Walters, el director del African American Leadership Institute, Instituto de Liderazgo Afroestadounidense de la Universidad de Maryland, falleció a los 72 años de edad. Walters fue el director de campaña del reverendo J.C. Jackson las dos veces que se postuló a la presidencia en la década del 80. Puerto Rican Independence Leader, Juan Mari Braz. El líder independentista puertorriqueño Juan Mari Braz falleció a los 82 años de edad. En 1994, Mari Braz renunció a su ciudadanía estadounidense mientras reivindicaba su derecho a seguir viviendo en Puerto Rico. And Irwin Silver has died at the age. Irwin Silver falleció a los 84 años de edad. En 1950, Silver fundó la publicación de música pionera Sing Out junto con el cantante de música folclórica Pete Seeger y el musicólogo Alan Lomax. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.